¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a vuestro programa de rock y metal aquí en el Sobrarbe. Esto que empieza se llama Rockbrarbe. Si estáis por la zona, como decimos, nos puedes escuchar aquí en Radio Sobrarbe y si no, en internet en www.rock-brarbe.blogspot.com. Escuchar este programa cuando quieras, programas anteriores y ver vídeos de los temas que aquí pinchamos. Si quieres participar en el programa, la forma que tienes es pues pedir un tema o una dedicatoria o comentarnos lo que queráis a través del correo rockbrarbe@yahoo.es. También en el blog que acabo de citar anteriormente, pues allí tienes en los comentarios de cada entrada puedes escribir y un cuadro de chat en el que también puedes dar tu opinión. Programa ya número 62, en el que tenemos cuatro pedazos de novedades y luego unos cuantos temas para acabar, como siempre, con algo nacional. Nos vamos a ir directamente al grano, al metal, al rock, a lo que nos interesa, porque tenemos ganas de que empiece ya Rockbrarbe. Bueno, pues la primera novedad de hoy ya la presentamos la semana pasada. Se trata de los black metaleros Grave War italianos, que habían sacado un nuevo disco llamado Diabolica Figures, recién sacadito, y bueno, pusimos un tema la semana pasada. Vamos ahora con un pedazo de tema, una versión que se han trabajado brutalmente. Ya veréis qué guapo está. Es del Message in a Bottle de Police. Pues ellos la han hecho a su forma. Ahí está lo nuevo de Grave Worm. Rescue me before I fall into despair. Madre mía, cómo hemos empezado, con qué caña y con qué brutalidad este temazo, este Message in a Bottle de Grain Pour. La verdad es que está muy muy bien y no vamos a perder la caña. Nos vamos a ir ahora a tierras finlandesas a por un death metal, pero en su variante sinfónica, y es lo que practican el grupo llamado Eternal Tears of Sorrow, que ha sacado su sexto disco hace muy poquito. Se llama Children of the Dark Waters y os vamos a poner el tema llamado Tears of Autumn Rain, para que veáis de qué son, de lo que son capaces estos Eternal Tears of Sorrow. Y estaba sonando uno de los temas del disco Children of the Dark Waters, lo nuevo de Eternal Tears of Sorrow. Vamos a irnos ahora con algo un poquito más melódico, no tanta tralla. Se trata del nuevo disco de Jorn Lande, el noruego, pues que ha sacado un nuevo disco, se llama Spirit Black, hace muy poquito, y bueno, uno, en mi opinión, una de las mejores voces dentro del metal, muy melódica y con un tono y una textura muy especial. Vamos a poner el primer tema del disco, se llama igual que el disco, Spirit Black, y comprobamos cómo suena esto nuevo de Jorn. Killer for desire, yeah, a traitor. Pues esto que acaba de sonar es el Spirit Black, lo nuevo de Jorn. Nos vamos con la última novedad del día. Se trata de los suecos Hardcore Superstar, que han sacado su cuarto álbum. Se titula Back for It y ya veréis qué bien suena. Vamos a poner el tema llamado Intro de Bakery y esto es lo nuevo de Hardcore Superstar. Pues ahí está este intro de Bakery, lo nuevo de Hardcore Superstar, Back for It se llama el disco, que está bastante bien. Dejamos estas cuatro novedades que hemos tenido hoy para irnos ya a tirar de otros temas, otros asuntos. Nos vamos con una banda curiosa, su procedencia es de las Islas Feroe. Mira que debe vivir poca gente allí, pues hay gente que le pega ahí al metal. El grupo se llama Tyr y el tema que vais a escuchar se llama Hold the Hidden Hammer High. Ahí tenéis a Tyr. señor, qué música se hace ahí en las Islas Feroe. Vikingos, vikingos, estos tir. Nos vamos ahora con una banda imprescindible que hace días que no suena por aquí, por Rock Verbe. Vamos con Helloween y su grandioso Push. Let's fire! Qué temazo este Push de los Helloween. No nos movemos de Alemania, nos vamos ahora con el disco del 2002 Condition Red de Iron Savior y vamos a poner el tema llamado Iron Bound. Pues ahí dejamos con Iron Savior. Let it's a quantum of voice. llegado el turno de cambiar un poco de estilo, de dejar un poco el power metal de Helloween y Iron Savior que acaban de sonar, irnos con un grupo que se llama Archeon, que creo pues que ha sonado ya en alguna ocasión en el Rock Perve, y nos vamos a ir a un disco que se llama End of the Weakness y a poner el tema llamado Day of the Doom. Ahí dejamos a Archeon. Seguimos aquí en Rock Perve con más música, con más buena música. Es el turno ahora de Symphony X, que yo creo que desde el 2007 que sacaron este Paradise Lost no han sacado más discos de estudio. Y bueno, vamos a poner el tema llamado Set the World on Fire. Y bueno, disfrutemos del progresivo de Symphony X. Fly with me through Aquí estaban estos Symphony X con su metal progresivo haciéndonos disfrutar y su buena manera de interpretar y de tocar los temas. Nos vamos ahora con algo de rock. Esto es Highway to Hell, AC/DC. Objeto de que en los festivales del Castillo de Ainsa hoy jueves nos visita el grupo God Save the Queen, el que hace versiones de Queen, el tributo de Queen, pues vamos a poner un tema de Queen, vamos a poner este Bohemian Rhapsody, que es uno de los grandes temazos que tiene Queen, de los muchos temazos, y que esperemos que esta noche pues el grupo, este tributo, lo toque y nos haga disfrutar con este y con otros temazos de la banda británica. Muy recomendable este concierto, lo he visto pues en YouTube, he visto algún vídeo y he leído algunas crónicas de otros conciertos, y la verdad es que montan un verdadero espectáculo, y el parecido con la banda original Queen es brutal. Vamos a deleitarnos ahora con este, como decimos, Bohemian Rhapsody de Queen, y esperemos pues que esta noche disfrutemos de lo lindo. Ahí os dejamos, Queen. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm here. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Pues si tenéis la oportunidad de ir esta noche al castillo a las 11, creo que empieza a ver a God Save the Queen, el tributo a Queen, yo creo que lo debéis hacer porque va a ser un auténtico espectáculo y vamos, creo que lo vamos a pasar muy bien recordando esos temas de Queen, también interpretados pues por esta banda argentina que hace tributo. Nos vamos a despedir como siempre con metal nacional, con rock nacional, se trata de Asfalto y el tema que ya empieza a sonar es Nuestro Momento. Os vamos a dejar este programa 62 y os recuerdo el blog en el que podéis escuchar este y los anteriores programas, www.rock-brave.blogspot.com, el email de contacto rockbrave@yahoo.es, y deciros pues que el programa de la semana que viene es el último de la temporada. Ya nos despediremos hasta septiembre. Será un programa especial dedicado a una banda ya pues que no existe y lástima que nunca se podrá volver a juntar ni existirá. Se trata de los norteamericanos Pantera, pues dedicaremos el programa íntegramente a ellos y nos despediremos. Ahora sí que nos despedimos de este Rock Bravo 62 y lo dicho, ser felices, escuchar rock. Nos vemos la semana que viene.